Todos sabéis, los que estáis aquí, sabéis aquí que hemos editado un libro de plegarias. Esto sí lo sabéis, quizá lo habéis estudiado a fondo, el programa de cada uno, y desconozcáis la doctrina sobre la cual se basa toda esta cuestión. Pero sí que han tenido mucho éxito, tanto aquí como en Francia, donde ha sido publicado también este libro. Es decir, que ocurren cosas asombrosas, que a mí me asombran. Me asombran cuando me dicen, no una señora, que me dice, tengo mi hija que tiene casi 40 años, no ha podido tener un niño jamás, o he rezado a un genio que es especialista en la fecundidad, y resulta que esta hija a los 40 años se me queda encinta, y tiene un hijo. De manera que son cosas asombrosas, que claro, cuando solamente es un caso aislado, decís, bueno, pudo ocurrir, de manera que ocurre, de hecho, hay mucha gente que desconocerá la cuestión de los genios, que no rezará ningún genio y que tiene un primer hijo a los 40 años. Yo no diré que no se encuentren casos, ¿no?, de mujeres, y muchos incluso. Pero que después os venga otro y que diga, yo tenía un marido que no me quería pagar, ¿no?, la pensión de separación y tal, o he rezado a un genio para estar en buenas relaciones con este marido, he ido a verlo, hemos hablado de este tema y no me ha puesto ninguna dificultad, de manera que me he dicho, bueno, pues bueno, firmo los documentos necesarios y a partir de ahora he cobrado la pensión. De manera que cuando así te viene una y otra vez, uno y otro que te dice que rezando a un genio ha ocurrido esto, ha ocurrido aquello, entonces empezamos a creer en los genios. De manera que aquello que en principio no es que creyéramos, es que estábamos seguros, ya que son fuerzas que actúan y estamos estudiando, pero al verlo en los demás, entonces nos lo creemos. De manera que los genios... Me perdonas, hoy no está explicando un hecho que le ocurrió, está aquí, también rezando a un genio, le ocurrió una cosa también muy singular. Bueno, en esto yo os pediría que recogierais las experiencias de lo que os ha ocurrido gracias a los genios, porque esto, cuando publiquemos este libro que estoy preparando ahora, de un estudio ampliado del nombre de los genios, es decir, el significado de cada uno de los genios, para la astrología, para la divinación, nuestro hermano Fortunato nos está haciendo un juego de cartas maravilloso, ya habéis visto casi todas las ilustraciones que vamos haciendo, yo hago la parte literaria, dijéramos, él hace la parte plástica y artística. Y entonces vamos a fundir los dos, vamos a poner una explicación y tendremos 72 cartas, de manera que cuando tiremos las cartas y nos salga una determinada, habrá allí en concreto, en términos de previsión, lo que sucederá a aquella persona según el genio que esté trabajando en aquel momento sobre aquel asunto. De manera que si vosotros tomáis en serio todo esto y las experiencias que tengáis de cuando rezáis a un genio y ocurre aquello que está dentro del programa del genio, esto lo incluiríamos como historial en cada uno de estos genios, diciendo, cada uno de ellos, pues mira lo que ha ocurrido cuando lo hemos invocado. De manera que yo te invito a que me escribas muy corto o más corto posible, porque claro, si hay mucha gente que trabaja en esto, pues al final tendríamos un volumen demasiado voluminoso, ¿no? O sea que se trata de reducirlo. Pero no solamente de aquí, de esta escuela, utilizamos los genios, porque hay... Más allá de lo que hemos hecho, estarán muy limitados, porque realmente no hemos hecho nada ante la inmensa posibilidad que ofrece el tema de los genios en el estudio de la astrología y simplemente no en el estudio de la magia, como magia, no para invocarlos en un momento dado. En el estudio de la astrología no se ha hecho nada, porque va a ir a ver al mejor de los astrólogos que hay aquí en el país, en Barcelona, en Madrid, donde sea, y preguntarle qué es un quintil y cuál es la influencia de un quintil y a ver lo que os dice. La mayor parte os dirán, ignoro totalmente esto del quintil, lo que es. A mí habladme de un trígono, habladme de una cuadratura, habladme de una conjunción, pero no me habléis del quintil. Y el resto de aspectos, porque en las efemérides Rafaels, que es la única, las únicas efemérides en que figura el aspecto de quintil y de bi-quintil y semi-quintil no hay más que estos. Que estos, que en definitiva es una separación de 72 grados y una separación de 36. Y todo lo demás, una separación de 18 grados, que es una cuadratura dentro del tema de los 72 grados, que es el ciclo entero de genios. 18 es una cuadratura, 36 es la oposición, y 6 es el semisextil, 12 es el sextil. Es decir, sobre esto no hay nada, absolutamente nada. Y nosotros vamos a estudiar el tema este, y allí aparecerá una astrología totalmente nueva, donde veremos que los genios tienen una acción acojonante sobre la actualidad, sobre lo que está pasando, sobre los incendios. Un día quise saber, y algo sabré, me parece, cuando hubo esos incendios sucesivos aquí de varias fábricas, que se incendiaban fábricas textiles, ¿no? Digo, ¿esto qué es lo que lo ha provocado? Y entonces me encontré que la nueva luna anterior, a finales de Sagitario, había coincidido la conjunción de Sol con Saturno en un genio que estaba especializado en su parte negativa con los incendios. De manera que digo, ya está, ya veo de dónde ha salido. De manera que esto aparece con mucha mayor claridad, aparece la dinámica esta, no como estudio mítico. Ahora me decía otro día José, dice, hombre, ahí estoy asustado porque has anunciado lluvias, tú en la revista esta de O Más Allá, y nosotros que habéis ido vosotros ahí a construir, si empieza a llover, ¿qué? Y hoy veo, anunciaba lluvias para el día 12, porque he mirado a la previsión aquella en la revista, y digo, otro día 12, y hoy estamos a 11, a 11, y me miro a la crónica de la Vuelta Ciclista a España, y en fin, una crónica que las imágenes no se veían, los corredores que iban rueda con rueda no veían lo que tenía delante o que iba detrás, ante la lluvia, la cortina de lluvia tremenda que había allí en el norte de España. Claro, estaban en Covadonga, están por ahí. De modo que vamos a ver si mañana nos viene esa lluvia aquí. Pero de momento, pues allí en Covadonga ya tenemos la lluvia. O sea que hay una astrología que está por hacer, que es esta de los hechos míticos, de ir a ver o a estudiar la Biblia y después estudiar los genios y ver la dinámica de los genios. Y entonces es aquello que cuando uno tenga su Saturno metido allí en este punto cuadriculado con Marte y tal, es aquello de decirle, cuidado chico con los incendios, pues corres el peligro de verte incendiado. Y joder, no fallará, porque siempre es la previsión de Eugenio de abajo la que no falla. La de Eugenio de arriba, como está, no estamos en lo sublime, es así que nos falla. Y hombre, pues a mí me habían anunciado cosas maravillosas y no ha ocurrido nada. Mirad a Eugenio inferior y veréis qué hacer. Pero oye, porque yo estaba estudiando y aprendiendo, entonces actuamos más o menos correctamente con lo que nos indica Eugenio, podemos hacerlo. Claro, naturalmente, entonces ya las energías negativas ya no bajarán. Bueno, entonces, pues, ¿de dónde proceden esos 72 genios? Nos dice la Biblia que proceden del diluvio universal, precisamente. Es decir, a Dios se le hundió el Ticlado. Hizo una primera creación, y esta primera creación fue dominada por los luciferianos, por la gente del abismo. Fue llevado todo a través de Caín, su representante, y los descendientes de Caín, y entonces llegó un momento en que aquello se hundió. No vayamos ahora, lo hemos explicado ya en muchas lecciones, devolvamos otra vez en las razones de por qué, que eso está en las lecciones de Génesis, lo encontráis perfectamente, y también en muchas de astrología de las que hemos no estudiado, hemos visto la dinámica. Total, que entonces se hundió precisamente porque el hombre había pedido alimento espiritual a la divinidad, que es el caso de Eva y su marido Adán, cuando pidieron, es decir, cuando no obedecieron el mandato divino de restringirse y le pidieron que les diera que el alimento prohibido. Y como que hay una ley que dice que cuando pides tienes que tienen que darte, entonces pues dieron ese alimento y ese alimento no lo pudieron digerir y cayó en el abismo y fue utilizado por los luciferianos para crear ese mundo al revés, que se hundió precisamente con el diluvio. Bueno, a partir de entonces la divinidad dijo: el hombre es incapaz de interiorizar el programa divino como una unidad. Entonces lo vamos a repartir en 72 partes, dándolo fraccionado, de manera que puedan interiorizar poco a poco, ahora una parte, ahora otra, y así habrá 72 agentes míos que tienen la categoría de ángeles, porque la divinidad que hacía todo esto era Jehová, que es el jefe de los ángeles, y entonces estos pues van a dar un programa cada día del año, de manera que el hombre pueda interiorizar ese programa y al interiorizarlo lo pueda exteriorizar, es decir, se convierta él mismo en un genio. Porque nosotros, ya sabéis, los que habéis estudiado las primeras lecciones, que no somos generadores de energía. La energía con la cual actuamos, gracias a la cual nos movemos, nos vienen de las jerarquías superiores, de los ángeles, de los demonios, que son la parte inferior de los ángeles, de modo que son ellos los portadores de energía. De manera que cuando nosotros formulamos un deseo cualquiera, necesitamos energía para realizar aquel deseo. Y es entonces cuando aparece aquella entidad especializada en aquel trabajo, que nos pone dentro de nosotros la energía necesaria para que podamos realizar aquello. Claro, después, es otro tema, un tema que un día estudiaremos, ya lo hemos estudiado en realidad, cuando hay un conflicto, cuando se genera un conflicto. Se genera un conflicto cuando, teniendo una de esas entidades dentro de ti, me dices: bueno, ahora basta, me ha servido hasta ahora, he utilizado tu energía, pero ahora no necesito más de este tipo de energía que me estabas facilitando, de modo que vete. Entonces es cuando esa entidad no se quiere ir. Y bueno, me refiero a entidades de un mundo subterráneo, de un mundo inferior, porque las entidades de un mundo de arriba, esos actúan de acuerdo con la ley que hace que cuando pides te den y cuando no pides pues se vayan. De manera que allí no hay problemas con las entidades que vienen de arriba, pero sí con las entidades que vienen de abajo. Y entonces cuando los quieres echar a estos que tienen un puesto de trabajo y están realizando una función útil, es entonces cuando no se quieren ir. Y cuando entras en conflicto con esa entidad, y entonces es cuando hay un tema de los llamados de posesión. Es decir, de posesión diabólica, porque todos estamos poseídos por las fuerzas diabólicas. Pero mientras somos nosotros los directores de orquesta, no hay problema. Y mientras no hay problema, pues todo se reduce a una actividad negativa que estamos llevando a cabo porque nos gusta. Pero en cuanto queremos liberarnos de aquella actividad, entonces sí que hay problema y hay conflicto. Bueno, pero ya digo que este es otro tema, no es un tema específico. Estamos evangelios, además, y todo el tema. Bueno, el caso es que hubo 72 fuerzas que fueron generadas con las letras hebraicas. Las letras hebraicas, que es el alfabeto sagrado, tienen la propiedad de ellas una fuerza, cosa que no ocurre con el alfabeto convencional de los pueblos que después se dispersaron a través de Babel, y cada uno constituyó su pueblo con una lengua determinada. Es una lengua muerta. El español, el francés, el inglés, el catalán, todo eso son lenguas muertas que se utilizan las vocales para tener una sonoridad, para entendernos convencionalmente hablando, pero no tiene ninguna fuerza aquello que decimos. Mientras que en las letras hebraicas sí hay una fuerza. Cada una de ellas, ya las hemos estudiado también en nuestro curso segundo, donde hay las lecciones de tarot, en la lección 7, sobre todo de ese segundo curso. Y entonces vemos que esas fuerzas, no solamente cada letra es una fuerza, sino que según donde esté situada esta letra respecto a la otra que hay al lado, la fuerza cambia. De manera que un G situado delante de un vago, detrás de un vago, con un yote, sin un yote, cambia la fuerza, la expresión, puesto que la una modifica la otra y hay una interacción de letras la una sobre la otra. De manera que entonces, Dios, el Dios de la ley, Jehová, es el que construía un mundo en aquel momento, que lo está construyendo todavía, pues cogió de esas letras y dijo, bueno, voy a fabricar 72 combinaciones de letras diferentes, de manera que cada una de ellas dé lugar a un programa determinado, y ese programa determinado hará que el hombre pueda seguir las indicaciones mías y manejar, por él llegar a ser el Dios creador que todos tenemos que ser en un momento dado. De forma que de esos genios, pues el primero de ellos, sabéis que se llama Deuía. Deuía, y su título es Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas. Este tiene la categoría de serafín, que formando parte de los 9 coros angélicos, pues es el que corresponde a los serafines, al primero de los serafines, y por consiguiente al jefe de los serafines. Los serafines son ángeles que trabajan con las fuerzas de Keter, y Keter sabemos que es el Dios supremo, el dispensador de la voluntad, de modo que de Keter sale la voluntad, que después se modifica, se transforma, pasando por cada uno de los ciclos sefiróticos que vemos ahí dibujados en el árbol, y aparece finalmente esta voluntad plasmada en el mundo material, en Malkut, como algo tangible, como una realidad total. Entonces ese primer genio es el que actúa en nosotros y es el portador de la voluntad divina. De manera que aquí en esos apuntes que estoy haciendo para este juego que nos está haciendo nuestro hermano Fortunato, digo, Deuía es el portador del mensaje de aquel que está por encima de todas las cosas. Es el comienzo de un comienzo, y como todo tiene su principio, nada de lo que viene después puede existir si Deuía no ha existido antes en nosotros. De manera que esto es una cosa elemental que lo entendemos perfectamente si hablamos de la construcción de casas. Todos decimos que no se puede empezar una casa por el tejado. De manera que uno que pretendiera que dijera, no, no, yo voy a poner un tejado. Diríamos aquel, ¿y cómo aguantará ese tejado? No, si no hay un fundamento, si no hay un primer piso, o por lo menos las columnas que tienen que permitir a ese tejado subsistir. Por lo menos las columnas fundamentales, las 4 columnas básicas. Y después, según la importancia de ese tejado, en el interior pues tendrá que haber otros soportes. De manera que esto es que es tan fácil de entender cuando se trata de construcciones materiales, parece al construir espiritualmente en nosotros algo, que en nosotros puede haber amor, puede haber habilidad constructora, ser maestros constructores de algo, ser en fin algo en la vida, tener una cualidad específica que no haya empezado en nosotros como una voluntad de poner en marcha estas facultades que irán apareciendo, irán siendo creadas gracias a esta voluntad, que en la edificación de una casa es el soporte material, son los fundamentos que aguantan toda la casa, y gracias a esos fundamentos la casa se aguantará, pero si esos fundamentos son débiles o son inexistentes, nada de lo que hagamos será una barraca, lo que hagamos, y al primer soplo de viento, aquello se irá. De manera que la voluntad es lo primero que tiene que haber en nosotros. Si no somos capaces de interiorizar las fuerzas que nos vienen de Deuía en sus horas de dominio, en sus días de dominio, entonces no podremos edificar nada, porque nos faltará lo esencial, o lo que edifiquemos será tan fácil que el primer soplo de viento lo desbaratará. Deuía es el primer ocupante de las 72 moradas filosofales internas. Las moradas filosofales es la primera vez que utilizamos esa expresión, es decir, hemos hablado de moradas al hablar de la luna, de las moradas lunares, de las 28 moradas lunares. Hemos hablado de moradas, o hablar de nueva lección, de senderos, o sendero de Venus con Mercurio, que es precisamente aquel que edifica el templo interno. Y hemos dicho que tenemos que tener un templo interno en el que almacenar las diferentes materiales, sí, energías que son materiales en realidad, procedentes de cada planeta, no solamente de cada planeta, sino de cada uno de los aspectos de cada planeta, ya que la esencia de un material varía si es el trígono, si es la cuadratura de un planeta determinado, el que nos sitúa un aspecto determinado de aquel planeta dentro de nosotros. O sea que tenemos que ser contenedores de esas fuerzas, y si no hay en nosotros una edificación que nos permita almacenar la fuerza que nos viene de un planeta, de un zodíaco, es a través de los planetas y a través de los genios, no podemos almacenarlo directamente. Es decir, hay demasiada distancia entre nosotros y el zodíaco como para que podamos asimilarlo. Es de la misma forma que no podemos asimilar los minerales en su estado puro, y los tenemos que asimilar a través del vegetal. En esto también ocurre lo mismo. No podemos asimilar las cualidades que se encuentran en el zodíaco si no nos son dadas a través de un genio, a través de un planeta, a través de un aspecto determinado. De manera que entonces tenemos que construirnos estas 72 moradas, ya que si no las tenemos construidas, pues pasará lo que ya hemos dicho al hablar de las moradas lunares y de las moradas de la construcción del templo interno. Es decir, cuando nos viene una influencia, la descargaremos de inmediato en el momento mismo en que nos venga, no seremos capaces de contenerla, o bien se irá al abismo, y bajando al abismo luego nos volverá esa influencia, y entonces tendremos que absorberla necesariamente, porque si lo que hay arriba nos viene voluntariamente, es decir, nosotros podemos decir no a ser los protagonistas de aquel impulso que nos viene de arriba, en cambio no podemos negarnos a ser protagonistas de un impulso que nos viene de abajo. Entonces tenemos que almacenar en nosotros estas energías, las procedentes de cada uno de estos genios, empezando por Geuya, para poderlas manifestar en el momento preciso, cuando lo necesitemos. Si él, o sea Geuya, no ha conseguido establecer en nosotros esta primera morada, no podrán ser establecidas ninguna de las siguientes, porque todo debe empezar necesariamente por lo primero. Si vamos de Madrid a Barcelona, tendremos que empezar por recorrer el primer kilómetro, y es imposible que abordemos el camino a partir del kilómetro 100, por ejemplo, si los 100 anteriores no han sido recorridos uno a uno. Por esta misma regla de tres, el de Uyá no tiene en nosotros morada, ni no podrá tenerla tampoco. Si Beuyá no tiene en nosotros morada, no podrá tenerla tampoco los 71 genios restantes. ¿Qué son las moradas y los orbaues? Son 72 espacios que se van formando en nuestro templo interno, que sirven de almacén a los programas de los 72 genios. En esos almacenes internos figuran escritas las lecciones que de 20 minutos en 20 minutos nos van dando para nuestro consumo intelectual, y de día en día nos van dando para nuestro consumo emotivo, No todos los hombres están en posesión de las 72 moradas y los orbales, ya que para tenerlas previamente ha tenido que construirse el mítico templo de Salomón, donde se ubican dichas moradas. El que vive en estado salvaje consume sus impulsos día a día, y las migajas de lo que no puede digerir se caen en el abismo. Tan solo el hombre evolucionado es capaz de guardar en sí los potenciales que le vienen de los 72 instructores, para ponerlos en circulación cuando las necesidades de la vida lo exijan. Geuya es el constructor de la primera morada filosofal, en la que irán depositando los materiales en lo sucesivo. Y es el que da el ejemplo a los demás genios para que lo imiten. Si él no ha construido su morada, ninguno de los demás podrá hacerlo. De ahí la extrema importancia de Beulia. Beulia descarga en su morada lo que está por encima de todas las cosas, esa esencia llamada voluntad, sin la cual nada puede arrancar. Voluntad es un atributo del Padre, de modo que Beulia pondrá en nosotros Padre. Y si somos ricos en esa esencia, encontraremos siempre la forma de volver a empezar cuando hayamos perdido la brújula en el laberinto de la vida. Cuando nos parezca que todo se ha acabado, que todo está tan enredado que no tiene solución, busquemos a Beulia en los primeros 20 minutos a partir de la salida del sol. Busquémoslo en las fechas zodiacales que rige y pidámosle que haga en nosotros su morada y que nos llene el espacio de voluntad. La voluntad nos sacará de la maraña en que nos encontramos, abriendo ante nosotros un camino, ya que la voluntad es siempre voluntad de ir hacia algo, hacia una determinada experiencia mediante el trabajo humano. La voluntad se manifiesta como un fuego interno que nos impulsa al abandono de las tareas rutinarias para entrar en el ciclo creador de grandes o de pequeñas cosas. Si todo empieza por Beulia, toda nuestra vida debe empezar cuando Beulia está en el mando del universo. Bien sea en sus días de regencia naturales, los que empiezan por Aries, o en los de regencia particulares, los que empiezan desde la posición de cada uno de los planetas en nuestro tema, para lo relacionado con los asuntos regidos por cada planeta, o sea, el Sol, el ascendente. Y si en nuestra vida mundana nos vemos en la obligación de iniciar un negocio en fechas no regidas por Beulia, lo invocaremos al amanecer y nos sacaremos de su morada la cantidad materia voluntad necesaria para emprender la obra. Abrimos en nosotros el espacio que ha de ocupar, abrir en nosotros el espacio que ha de ocupar el de Uya no es difícil, basta con querer voluntad. Pero expliquemos bien al estudiante lo que está pidiendo. Pedir voluntad significa pedir que haya movida en su existencia, que las corrientes circulen y se lleven lo viejo para instalar lo nuevo. En la vida de cada uno, la voluntad se llevará las pasiones, los celos, los orgullos, las enfermedades, pero si estamos en una posición de directores generales, también se llevará el mando, el poder, la gloria, la celebridad, los afectos, la abundancia en que nos complacemos. De modo que la voluntad es un ingrediente muy útil para depauperados, pero quizá no tan deseable para los que se encuentran en los primeros palcos de la sociedad. Y por ello eso os da la clave de por qué hay muy pocos empresarios. Nosotros ahora buscamos empresarios y en realidad encontramos empresarios que se interesan por el esoterismo. Pero soy un poco escéptico en el tema, por esto que acabamos de decir. Es decir, está muy bien que el espiritualismo es una doctrina de pobres. Vémoslo en el cristianismo, cuando empezó el cristianismo, que no fueron los emperadores los que se interesaron por el cristianismo, fueron los esclavos. De manera que cuando uno es esclavo, pues naturalmente es aquello, el moverse es lo mínimo que se puede hacer. De manera que entonces viene nuestro afán de cambiar y viene esa voluntad que nos empuja al cambio. Pero cuando estamos en los primeros palcos de la sociedad, es evidente que esta voluntad producirá en nosotros una movida que hará que se mueva pues aquello que dirigimos y que nos encontremos pues sin la dirección sin aquello que nos complacía tanto, que nos daba la riqueza, el orgullo, el poder, el dinero que nos lo daba todo. De modo que ahí está del por qué han fracasado siempre las espiritualidades cuando se trata de gente de poder. Y si estudiamos el cristianismo y vemos el primer emperador que se interesó por el cristianismo y que instauró el cristianismo, lo que hizo en realidad fue continuar con el sistema antiguo, pero diciendo que aquello era cristiano, que es ese catolicismo que tenemos hoy en día, donde hay uno que dice, yo soy el amo, de manera que Dios comunica conmigo directamente, y todo lo que digo yo es verdad, y todo lo que decís vosotros es mentira. De manera que, y marica lo que me contradiga, ¿no? De manera que es aquello de decir, o sea que esto es un sistema antiguo, un sistema jerárquico, es un sistema del Papa. El Papa es un sistema jerárquico, lo que dice, yo soy un descendiente de la divinidad y tú no eres nadie. De manera que ven conmigo, arrodíllate ante mí, o ante mi representante, a aquel o al cual le confiero poder, y entonces tú estarás dentro del orden y de la justicia y de las reglas. Pero si te separas, pues no lo estás. De manera que en realidad, pues el emperador, no ha habido ningún emperador que haya sido cristiano. O si realmente ha habido uno que ha sido cristiano, ese ha dejado el imperio, como sucedió a nuestro Carlos I de España, el Carlos V, el famoso Carlos V, que dejó un día el imperio y se fue al santuario de Yuste para buscar la eternidad, para buscar la verdad. Allí abandonando el poder. Era mayor, de todas formas, los reyes, pues no hay jubilación de los reyes. Los reyes se retiran cuando se mueren. Que un rey se retire en vida y que diga, bueno, yo dejo los trastos de matar a mi sucesor y yo me voy pues a buscar, ¿no? Y esto también ha ocurrido en el mundo empresarial, de manera que esos emperadores empresariales que manejan grandes negocios, también ha habido un día, un momento en que lo han abandonado todo, y después hay muchos y que van pasando años y que van diciendo que es algo muy peligroso porque pone en duda aquello que sobre lo cual hemos establecido nuestra verdad. Es decir, nos asentamos sobre una serie de cosas, decimos, yo soy un hombre justo porque hago, pues, hago caridad todos los días. Tengo un pobre y le doy al pobre una moneda y entonces, pues, yo me siento una persona que es capaz de dar una moneda a un pobre. O el empresario que dice que ahora el mecenazgo vuelve y que es capaz de dar dinero por nada para financiar, ¿no?, pues, expediciones marítimas o investigaciones o simplemente para financiar libros de divulgación o científicos o artísticos. De manera que ahora va apareciendo ese mecenas que en la Edad Media fue el gran protagonista del universo y que era gracias a aquel, gracias a él progresaban todas las cosas. Ahora parece que vuelve, pero este hombre sigue siendo minoritario. De manera que vivimos todos en la seguridad de que somos, en fin, de que somos buscadores, los que venimos aquí y estamos pues escuchando, hablando, es igual, es el mismo papel, una vez a la semana, pues podemos decir, podemos sentirnos orgullosos porque dedicamos un tiempo a pensar en este otro mundo. Y entonces ya hacemos mucho. O sea que podemos permitirnos de lo demás seguir siendo iguales. Y cuando la voluntad se pone en marcha, nos va diciendo que en todo aquello que estamos haciendo, que podemos mejorarlo. De modo que tenemos que salir de las certidumbres en que nos encontramos para ir más allá. Y si estamos dando limosna a un pobre, nos dice una voz interna, tú tienes que hacer algo más que dar una limosna a un pobre. Porque eso está al alcance de mucha gente. Hay mucha gente que da una limosna a un pobre. De manera que procura tú hacer algo más por la sociedad, por tus hermanos. No te sientas bien y te sientas cómodo únicamente porque eres capaz de dar un duro o cinco duros a un pobre. De manera que la voluntad es algo muy incómodo porque, como decimos aquí, no es aquello que aparezca una voluntad así en abstracto, sino que siempre una voluntad de ir hacia algo. Porque si no, ¿qué sería la voluntad? Sino es aquello de decir, bueno, me pongo en marcha, quiero hacer esto. Es decir, aparecer un ideal o un deseo que queremos llevar a cabo. Y entonces, claro, ese deseo empezamos a dedicarle tiempo, a ese deseo, y en la medida que le dedicamos tiempo, pues lo excluimos para otras cosas que son fundamentales y que se nos van hundiendo porque no les dedicamos el tiempo que debíamos dedicarles. Pero la voluntad siempre se dirige, la voluntad hacia cosas positivas, o también hace falta voluntad para hacer cosas que no son buenas. Bueno, esa es la voluntad perversa, la voluntad que viene de abajo, que ahora hablaremos dentro de un momento al hablar de un genio, de un abismo, de Beuyá, de modo que hay una voluntad perversa, es evidente, porque en el abismo hay una copia de cada una de las fuerzas espirituales, incluso de las entidades físicas espirituales, es decir, una copia de Jesús de Nazaret, la figura de Jesús que pertenece a nuestra oleada de vida humana. Hay una copia, ahí en el mundo de arriba está actuando Jesús, pero también hay una copia en el mundo de abajo que está actuando con el nombre de Jesús. O sea, ¿qué es de abajo? ¿El anticristo sería el anticristo o no? Bueno, es el anticristo, claro que es el anticristo, o sea que es el que funciona al revés, el que hace las cosas al revés, pero esta copia, claro, se encarna dentro de nosotros, de modo que cada uno de nosotros somos el anticristo en ciertas actuaciones nuestras, en cierto modo de comportarnos. Perdón, ¿y cómo se sabe porque si es uno o el otro? Bueno, porque la voluntad positiva es siempre la voluntad de hacer algo desinteresadamente. Mientras que cuando la voluntad es negativa, siempre te pone un punto personal para decirte, con esto te harás famoso, con esto te harás rico, con esto te harás célebre, en fin, ganarás dinero, harás o conquistarás a la mujer que quieres conquistar. Es decir, hay un objetivo material. Cuando la voluntad viene de abajo, para venir de abajo tiene que atravesar Malkut, que es nuestro mundo material. Es lo primero que atraviesa cuando una puerta viene de abajo. Y entonces se encarna en una realidad material. O sea que cuando nuestra voluntad aparece con un objetivo material, es señal de que es una voluntad perversa, que viene de abajo. De manera que toda voluntad que nos incluye a montar un negocio, a emprender la conquista de una mujer, a emprender un negocio para hacerte rico, o una carrera artística para hacerte célebre, todo esto es algo que te viene de abajo, porque cuando la voluntad viene de arriba, en el primer momento cuando aparece esta voluntad, no te das cuenta, eres inconsciente de ese proceso, porque es nuestra divinidad interna, y la voluntad es un principio divino que está en nuestro Keter. Beuyá nos la pone a nuestro alcance, y el Beuyá decimos que es un serafín a las órdenes de Keter, o sea que nuestro yo material no se entera de que hay una voluntad que se ha puesto en marcha. Se enterará cuando esta voluntad baje a el ciclo sentimental, emotivo, y entonces sean nuestros sentimientos que empiecen a trabajar con aquello. Entonces sí que en nuestros sentimientos empezaremos a ver que hay una voluntad de orientar esos sentimientos hacia algo. Pero cuando la voluntad aparece, todavía no nos enteramos nosotros hasta bastante tiempo después. De manera que las voluntades que aparecen para realizar algo material, siempre, ya digo, vienen de la tierra, o sea, todo lo que viene de abajo se encarna en una situación material. Y cuando es una situación material, es decir, cuando es un amigo, porque todas las situaciones materiales tienen protagonistas que son gente. ¿Cómo nos van a venir las cosas si no es a través de un amigo, de un hermano, de un padre, de la madre, es decir, de un ser con existencia física? De modo que cuando recibamos no una proposición en una carta que es algo material, que nos viene de una persona que es material, es síntoma de que aquello viene de abajo. Claro, después hay el problema de decirnos, bueno, o tenemos que rechazar, y la respuesta, claro, es que no podemos rechazarlo, porque si esa voluntad que viene de arriba y que hemos sido incapaces de darle cobijo en nuestras estancias internas y luego trasladarlo a nuestra realidad material en un momento determinado, y se ha caído al abismo precisamente por esto, porque no hemos sido capaces de construir en nuestro mundo humano, de hacer algo gracias a ese impulso que hemos recibido de nuestra divinidad interna, Entonces el impulso nos viene de abajo para que hagamos aquella experiencia obligatoriamente, presentándose, dándonos un aliciente material, diciendo no seas bobo, que ganarás dinero, ganarás el amor de esto, ganarás gloria, ganarás reputación, en fin, ganarás algún prestigio, ganarás algo. Y entonces cuando aparece envuelta en algo material, entonces aquello nos interesa. O sea que sí que debemos realizar aquella voluntad, porque si la desterramos y si decimos no, que tú vienes de abajo y esa voluntad que viene de abajo, yo esto no lo quiero hacer, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que volverá al abismo y entonces volverá al segundo plano del abismo, porque primero las cosas que van al abismo se quedan en el primer escalón del abismo. Y hemos visto en una lección esa que hemos dado sobre los nodos lunares que hay tres escalones de abismo, tres niveles de abismo, y unas energías que estando en el primer nivel nos son introducidas y no las aceptamos, caen en el segundo nivel, y desde el segundo nivel nos vienen con mucha más fuerza, y si a pesar de todo no logran penetrar en nosotros, caen en el tercer nivel, y entonces es cuando ya vienen de una manera obligada. Cuando decimos que es un karma duro, es realizar aquello, pero aquello tenemos que realizarlo en condiciones mucho más deplorables. Es decir, movilizan los peores instintos que hay en nosotros, a estos siete peores que corresponden a cada uno de los siete planetas, desde Saturno hasta Luna, movilizan lo peor que hay allí para suscitar en nosotros lo peor que hay en nosotros y acceder a un plano de la realidad. Y entonces ya no puedes negarte a ello. O sea que la voluntad que viene de arriba, cuando aparece abajo y sentimos en nosotros lo que nos están presionando para que hagamos algo, es evidente que aquello lo tenemos que hacer. Pero teniendo en cuenta, sabiendo que se trata de una experiencia y que no tenemos que perseguir aquella finalidad que nos ponen como cebo para perseguir y para movilizarnos, sino que tenemos que servir a nuestro ser trascendente una experiencia determinada. ¿También podemos transformarla? O no, o intentar que aquello que nos viene de parte negativa sea algo más, o más leve o más agradable para poderlo hacer. Bueno, o sea, no convertirla en positiva, pero porque se puede convertir en positiva una vez viene de abajo, se la ha rechazado por primera vez. Sí, naturalmente se puede convertir en positiva, y en realidad el objetivo de que una experiencia viniendo de abajo, una fuerza viniendo de abajo, tengas que realizar una experiencia, es precisamente para que lo hagas en positivo. Es decir, que aquello que no supiste considerar una primera vez cuando te venía de arriba, que lo puedas hacer viniéndote de abajo, te lo sirven de otra manera, para que aquello te lo comas, por así decirlo. O sea que es un plato que te tienes que comer, y naturalmente lo tienes que transformar en positivo, es decir, haciendo que aquella experiencia sea grata al Creador cuando venga un perfume hacia arriba, pero claro, que no sea el portador de bienes materiales, que no sea aquello de decir, bueno, pues vamos a fabricar chorizos para ganar dinero y hacer miles de millones tal con un dinero, sino que los miles de millones de un chorizo, que esto pueda revertir en un bien general para la sociedad y que no sea en provecho propio. Es hacerlo y sin más. Hacerlo sin más. Renunciando después a aquel beneficio material que aquello te produce, diciéndote yo soy el legítimo propietario de aquello porque a mí se me ha ocurrido la genial idea de hacer chorizos, que no se me había ocurrido a nadie allí en un lugar, ¿no? Y la genial idea de distribuirlos, ¿no? Porque no solamente es no fabricarlos, sino de poderlos distribuir y que se consuman antes de que se pudran. Allí está, ¿no?, una de las mejores, de las habilidades, lo que tiene el Tao. Es decir, despojar el elemento material que obtienes con aquello para quedarte únicamente con el fruto de aquella experiencia. Porque este hombre de los chorizos, y todos sabemos de quién estoy hablando, porque son personajes de la actualidad, en su pueblo lo veneran como un santo. De manera que aquellos que ha explotado y gracias a su trabajo ha conseguido acumular miles de millones, le han hecho una estatua diciendo: este es el hombre que nos ha sacado de la miseria. Bueno, este hombre pues puede congratularse y ir él mismo delante de su estatua y diciendo: Revilla mío, qué grande eres, y arrodillarse allí, ¿no?, y venerar aquella estatua, o puede decir: si yo con este dinero he hecho tan feliz a un pueblo, ¿qué no hubiese hecho yo feliz si me hubiese gastado hasta el último céntimo que he ganado con los chorizos para llevar esa felicidad, para extenderla a un radio de acción cada vez más amplio a todo alrededor de la esfera cuyo punto es el pueblo aquel en que ha realizado todo esto? Pero claro, él ha dicho: bueno, ahora ya son felices, están contentos estos porque tienen pan, tienen vino, tienen queso para comer, de manera que ahora vamos a realizar nosotros los grandes negocios y tal. Entonces, cuando las cosas, en fin, ya sabemos la otra parte de la historia y vete a saber lo que ocurrirá. De modo que aquí decíamos, podemos dirigir, es decir, la voluntad nos saca de una situación para entrar en otra. Podemos dirigir el tiro de la voluntad para que nos lleve a la experiencia que deseamos vivir a partir de la que ya estamos viviendo. Pero de todas formas, si no damos por concluida la anterior y vivimos las dos a la vez, una de ellas cojeará, si no las dos. Es decir, si continuamos realizando aquello que estamos realizando y además con la voluntad nueva, pues hacemos otra cosa. No podemos estar en dos experiencias a la vez, como no podemos servir a dos señores y hacerlo bien. A la larga, si la voluntad acumulada no se utiliza, la esencia caerá al abismo, formando la contrafigura de Beuya, el que actúa a través de la turbulencia y la cólera. El Beuya de los bajos fondos nos servirá una voluntad imperiosa que debemos necesariamente ejecutar. En el orden divino no hay espacios para que puedan acumularse las fuerzas procedentes del abismo, y cuando nos vienen las tenemos que evacuar. No somos libres de hacerlo o no hacerlo, del mismo modo que cuando una necesidad fisiológica nos acosa, tenemos que ejecutarla. Entonces la turbulencia y la cólera nos invaden, y conducidos por esos dos caballos furiosos, el militar que llevamos dentro inicia su ofensiva y lo difícil será detener los caballos a tiempo. Ya sabemos que los del abismo se manifiestan más prontamente que los de arriba en el hombre actual, de modo que cuando Beuya entre en funciones avisaremos a los que nos rodean sobre el peligro de que inicien algo llevados por un estado de turbulencia. Tomar conciencia de la turbulencia, de la cólera, equivale a disolverla. Los genios del abismo, al actuar desde abajo, hace que sus influencias entren por la tierra, es decir, por las situaciones materiales establecidas en Malkuth, de modo que la turbulencia y la cólera que figuran en el programa de Beuya del abismo se inspirarán en un hecho material que los provoca y que a los ojos del interesado las justificará. Pero será un ardid tramado por los de abajo para que el cliente vaya al trapo y embista con furor, viéndose así en la obligación de abandonar una situación para entrar en otra. La voluntad malévola no dará lugar a la edificación de algo estable y lo que se construya basándose en ella se hundirá. Sobre estos temas se basarán las meditaciones en los días y horas de Beuya. Es decir, esto tenemos que realizar un trabajo de los genios en los cuales participemos todos. Yo os invito, cada uno de vosotros, pues, ver el genio que rige un día determinado. El que rige hoy es el número 10, mañana estará el 11, no es esto, Fortunato. Mañana estará el 11 ya, pues estudiar el programa del 11, en el estudio de programas, los que tengáis el texto de los programas, y los que no lo tengáis, pues tendríamos que procurar hacer copias, si es que alguien tiene copias, porque yo ya no los tengo, tengo un solo ejemplar que ahora he prestado a alguien, tampoco lo tengo. Total, para poder aportar las experiencias, es decir, poder meditar sobre Eugenio y participar en estas tenidas. Pero los programas están en el libro, ¿no? No, en el libro este que tenemos editado hay las plegarias, pero no el programa. El programa está en otra parte. Está en las lecciones, que son 169 páginas de lecciones, no con estudio de planetas, o planeta que si cae en un grado determinado, regido por un genio, lo que significa, de manera que este es otro rollo. Claro, esos genios también ha sido publicado, el programa de los genios, en libros como el de la Cábala de Papus, por ejemplo. Y ahora me parece que ha salido traducido en español el libro de Lenain, que se llama La Cábala. La ciencia de la Cábala. La ciencia de la Cábala. La ciencia cabalística. La ciencia cabalística. Y allí encontraréis esos programas, porque es de allí que os he sacado el tío. A pesar de que hay algún error, como el de hacer empezar los programas intelectuales a partir de medianoche en lugar de a partir de la salida del sol. Porque si el primer genio empieza a cero de Aries, si el número uno en la rotación también empieza a cero de Aries, es evidente que el mental también tiene que empezar a cero de Aries. Y cero de Aries es el signo que está en cista a la salida del sol y no a medianoche, como dice Lenin. Para equivocar, para inducir en error a sus lectores y que sepan ellos mismos. ¿No querrá ser que al estar ahí en el ascendente esté Géminis, que es muy mental, en el medio, en el fondo del cielo, no? Géminis, ¿cómo? El ascendente a medianoche, él dice a medianoche, que es cuando está en Capricornio. El sol, teóricamente, ¿no? Es cuando entran los signos de tierra, y naturalmente está en Capricornio cuando es el signo de primeros de año. Cuando primeros de año el sol entra en Capricornio, entra en Capricornio, y cuando en Capricornio no empieza nada, acaba, es el principio del fin, porque empieza con el fuego, el agua, el aire y la tierra, de manera que cuando no puede empezar un ciclo cualquiera. El ciclo material sí que empieza por Capricornio, pero cuando es el comienzo de los comienzos, tiene que empezar en el fuego, en Aries, que es el signo del amanecer. Entonces, en esas cartas que estamos preparando, el significado de Beulia, es decir, cuando aparezca Beulia en las 72 cartas que tiremos preguntando algo determinado, significará. En lo positivo, es decir, si sabe en posición recta, te verás iluminado por el Espíritu de Dios. Haz aquello que tu cabeza te dice que debes hacer. Estás en posesión de una férrea voluntad para iniciar una nueva empresa. Se termina un ciclo y te orientas hacia algo nuevo que te exigirá una plena dedicación. Serás el primero en una confrontación, en unas oposiciones. Serás el protagonista de una hazaña singular. Te viene una nueva energía que pondrá fin a tu enfermedad, a tu depresión. Tendrás la fuerza necesaria para sobreponerte a una situación difícil, complicada. Vuelves a empezar. Si es invertida esta carta, dirá, algo te sucederá que suscitará tu turbulencia, tu cólera. Tomarás una decisión que cambiará tu vida de forma negativa, piénsatelo antes. Te meterás en algo que terminará mal. Situación violenta a la vista. No se trata de un conflicto viejo, sino de uno nuevo en el que la persona se meterá. De manera que todo esto tenemos que aplicarlo al objeto de la consulta. Y esto ya depende del arte, ya que las cartas es un arte, más que una ciencia, depende del arte de la persona que los maneja. Es decir, no podemos dar más que unas indicaciones generales sobre el clima en que se desarrollará aquel tema objeto de la pregunta. Y entonces tenemos que ver qué es lo que está en relación. Si la persona está enferma y aquí aparece y dice que te vas a curar de tu enfermedad, ¿no? Fin de una enfermedad y de una depresión, es evidente que le anuncio el final de aquella enfermedad. De manera que entonces es una cosa positiva y tal. Si es de un negocio, pues el final de un negocio para empezar un nuevo. Y claro, la astrología empresarial, que esto forma parte de esta astrología empresarial que estamos preparando, Es evidente que también cuando un empresario entra en el año 73 de su existencia, después de haber pasado los 72, ya que cada año está regido por un genio de la vida nuestra y de la vida de la empresa, cuando nosotros entramos en el año 73 o cuando una empresa entra en el año 73, entonces vuelve a empezar. O sea que es un año muy peligroso. Y si veis las esquemas de los periódicos, veréis que hay mucha gente que muere a los 72 años. 72 años, claro, porque es el final de un ciclo, en primer lugar, ¿no? El ciclo de los genios. Pero en segundo lugar, porque hay un tal impacto de vida que aquel individuo no lo puede digerir. Y la muerte, claro, la muerte es siempre una positivización, de forma que no puedes ya absorber más energía. Es decir, no das, no entregas energía al mundo. La persona, cuanto más vieja, menos actúa, y entonces menos energía consume. Y al no consumir energía, pues claro, cuando viene una oleada energética como es el que trae el VIH con toda la turbulencia y la cólera, pues aquel o entra a dar tanta vida que la vida lo hunde, lo mata. De modo que es una indigestión de vida lo que ocurre, ¿no?, en esas personas que llegan a la situación. Por eso es bien estar activo, cuanto más mayor, en que se mueva la gente. Se da cuenta, la gente tiene que moverse, y claro, si no se mueve físicamente, tiene que moverse intelectualmente. Y como ya tenemos muy gastado el cuerpo, cuando vamos llegando a esas edades, a los 72 años, pues nos conviene tener muy activa la mente, porque entonces es con la mente que trabajaremos y seremos creadores con la mente, y no tendremos ningún problema para absorber energías. De manera que, al contrario, no, pues seremos dadores de estas energías. Y, en fin, cuando venga de esos 72 años, es decir, cuando entremos en el año 73, pues entraremos frescos como una rosa. Y así las empresas, yo me acuerdo que hice un estudio en un banco hispanoamericano cuando entraba en el año 73 de vida, que tuvo una crisis tremenda y cambió de director general y puso a Boada, un catalán que está todavía en la dirección. O sea que fue un momento en que la empresa estuvo a punto de naufragar, a pesar de ser uno de los bancos más importantes que tiene España, el banco hispanoamericano. Y ha superado esta crisis, o sea que ahora, pues ya vaya, está ya 3 o 4 años de todo esto, ¿qué ha pasado? De forma que cuando se acerque el año 73 de la empresa, lo advertiremos, ya digo, de lo negativo, sobre todo, porque es lo que con más posibilidad saldrá en lugar de salir con lo positivo. De manera que iremos estudiando, que ahora tenemos ya. Pues eso es nuevo, no se ha dado tiempo más que de estudiar un genio. O sea que iremos estudiando los temas sobre los puntos que rige VIH, que es de 0 a 1, los 5 primeros físicamente, los 5 primeros grados de Aries. Pero en las emociones rige el primer grado de Aries, de 0 a 1 de Aries, de 12 a 13 de Géminis, porque ha finalizado un ciclo que termina a los 12 grados de Géminis y empieza otro ciclo, de modo que de 12 a 13 de Géminis, de 24 a 25 de Leo, de 6 a 7 de Escorpio, de 18 a 19 de Capricornio. Cuando se encuentran planetas en estos puntos, están actuando sobre VIH. Y entonces, si vemos un tema en el que hay varios planetas en esos diversos puntos, entonces diremos que esos planetas están en conjunción, para traducirlo en términos convencionales de la astrología convencional, y aquella conjunción que no aparece en el estudio normal de un tema, pero que sí aparece porque están en situación de quincuncio, o bien de quintil, o bien de biquintil, que son 144 grados de distancia. De modo que entonces están pesando todo sobre VIH, y aquel será un individuo que tendrá una acumulación de voluntad bestial. Y como lo más difícil es integrar esa voluntad armoniosamente porque aquí estamos diciendo y reprochando a ese hombre que hizo un negocio de ocho rizos, de que ganara tanto dinero. Bueno, pero preguntémonos, ¿y si fuéramos uno de nosotros, cada uno de nosotros que hubiese realizado este negocio de ocho rizos, qué habríamos hecho? ¿Os habríamos dado realmente ese dinero a Tao, o bien habríamos hecho la felicidad de un pueblo, de tal modo que ese pueblo nos construye una estatua? Y qué mejor prueba de que un pueblo es feliz, de que nos haga una estatua. Y entonces nos diríamos, bueno, ya he hecho bastante. Y yo, de modo que cuánta gente hay que no hace nada, yo tengo todo un pueblo allí, no sé, de 3.000 personas, o los que sean, que me han construido una estatua y que os he sacado de la miseria, os he hecho feliz. Es decir, que no razonaríamos de la misma manera. Y yo no sé, no estoy seguro. Estoy seguro de mí mismo, de que no lo haría así. Que es muy sobrio, que incluso tiene una casa muy sencilla, que no es... Sí, sí, sí, claro, que es una entidad. Pero eso son fuerzas personalizadas. Entonces puede cambiar nuestra personalidad todo. O llega un momento que no seamos nosotros. Claro, el cambio, precisamente todos los cambios de actitud están generados precisamente porque entra una fuerza y esta fuerza siempre está personalizada. O sea que con Beuía hay toda una legión de entidades que trabajan a las órdenes de Beuía, que son Beuía, y estas son las que ocupan estos espacios internos que nos dan esta energía que nos permite descargarla en un sentido. Y claro, y cuando viene del abismo, también entran los tíos del abismo que se te meten dentro. De modo que todas las energías están personalizadas. No hay nada en el universo que no tenga una voluntad, o bien que obedezca una voluntad, como es el caso de los elementales, que son fuerzas elementales de aire, de tierra, de fuego y de agua, que son utilizadas y se mete ahí una idea o un sentimiento preciso para que trabaje, y entonces actúan movidos para aquel sentimiento, pero siempre hay tíos dentro, de modo que estamos ocupados, somos una casa ocupada, y el caso es no que el ocupante interno sea de buena calidad, pero claro, no podemos decir a ese ocupante que tiene la culpa de que nosotros seamos falsos. No, somos nosotros que hemos deseado aquello. Y cuando queremos realizar un acto bajo, entonces llamamos a la entidad, el mismo deseo promueve, es decir, en el deseo hay un germen, una especie de átomo germen, podríamos decir, de aquel...